Welcome to the podcast Internet. Bienvenidos al podcast Internet Chop It 2021 o Rapper 2021. ¿De qué viene todo esto en mi cabeza? Ay, mi cabeza que viene de los Rapper. Los Rapper, que no es Rapper, sino es Rapper. Lo estamos diciendo más, pero son los Rapper, que son los... Pues los datos de lo más escuchado en Spotify 2021. Es lo que significa los Rapper. Exactamente, pero pasa nomás como Rapper y es Chop It. Pero bueno, esto es simplemente para celebrar el fin de año 2021. Y que venga el 2020 tercera temporada, y como dijo la amiga Raquel, en Clubhouses. Es que esto es lo que tenemos, ¿eh? Hay que ponernos aquí a cantar, a celebrar, no sabemos lo que vamos a hacer ahí. Ese chope que pasó en España de productos del pozo, precisamente de Murcia, España. Como nuestro pan Emilio de los Spaces, que aquí nos acordamos de todas las personitas. Ahí estamos, exactamente. Y como ese, en vez del YNCA, se convirtió en el Chop It aquí en España. Esa famosa canción de marcha de los 80. El YNCA, YNCA. Pues ahí estaba, se convirtió en ese Chop It. Más que ese YNCA, lo que puede cambiar una palabra, ¿no? Cuando se hace una publicidad sobre ello y es lo que tiene, ¿no? Así que vamos a ir a eso para acabar el año. Pero iremos con lo de los podcasts, ¿eh? No con la música, porque la música me da bajona ahí, net. ¿Por qué, Inter? Porque el reggaetón este number one de lo más escuchado en Spotify, ¿sí? Me da bajona, ¿no? Lo siguiente. ¡Wow! Efectivamente, me sumo a ello. De que eso no es música, sino es reggaetón. Así que wow. ¿Habrá los podcastón de reggaetón? Bueno, mi crash. Pues ahí estamos, para celebrar el Show Rapper 2021, ya cerrando el año. Pero te lo contaremos con los podcasts. Los podcasts haciéndose entre final de año y año nuevo. Claro, estamos ahí. Porque un podcast atemporal y puede saltar de un año para otro y todas esas cosas. Es lo que tiene. Simplemente es lo que tiene. Y si fuéramos un podcast serio, habríamos hablado de otros temas, otras historias, habíamos hecho otro podcast, como por ejemplo, esta noticia que nos viene de Alex Copler, ahí el gran actor de doblaje de Clubhouses, que es Liberland, donde te puedes comprar un país, ¿eh? Te puedes comprar un país, crearte tu internet propio, tus bizcocho coin y todas esas cosas. Por eso podríamos haber hablado en el podcast si fuéramos un podcast serio. Y también de poca serie, pues hablar del agua negra que también nos traía Alex. De marca canadiense, agua negra de internet, imagínense ahí. Bueno, lo que podría pasar ahí y que existe, parece, esa agua negra. Pero mejores aguas tenemos ahí, como las del amigo Now. Esto es lo que tiene el chope. Y la que será la noticia del año que te contamos en este podcast en 2021. El Papa Noel se disfraza de Ibai para que los jóvenes lo puedan localizar, porque no saben quién es Papa Noel. Saben quién es Ibai, el gran Ibai, pero no saben quién es el producto de la Coca-Cola, el Papa Noel. Wow, si hemos hecho el podcast con esas noticias, ¿se imaginan? Es lo que tiene. Es lo que tiene y nunca mejor dicho lo va a tener. Pues ahí les dejaremos eso, con los podcasts Rapper Chop It 2021. Pero eso será en el próximo podcast, donde haremos nuestro concierto de año nuevo de podcast o de fin de año. Estamos viendo Clipper de fresa, ¿eh? Recordar que con eso apoyamos ahí a Canarias nuestro refresco, el Clipper de fresa. ¡Wow! Clipper de fresa. Pues nos vamos eso con el Chop It y con esta vida que puede ser maravillosa, como decía el gran Andrés Monte. ¡Abrazote! ¡Besotes! ¡Inter! Inet Podcast. Hola, yo soy Pop. Hola, yo soy Cass. Somos los alter egos de Inter. Iné. Pop. Cass. Pues que los chicos estos están creando un podcast Satisfyer. Sí, venimos a avisarles. Lo quiere vender como otra cosa, pero es sobre el Satisfyer. Sí, es tan fatal porque quieren más escuchas, quieren ser los números uno en Spotify escuchados, del podcast más escuchado y todas esas vainas. No nos toques ese bar, que no es el podcast más escuchado Internet. Pues no lo es, así que quieren hacer algo que va a resultar un desastre. Hacer un podcast ahí con el Satisfyer encubierto. Pero eso es para mujeres y hombres. Exactamente, porque Satisfyer es para ambos sexos. Es lo que tiene el Satisfyer. Sí, hay frase que dice, oye, ¿alguien ha dicho Satisfyer? ¿Alguien ha dicho Satisfyer? Es lo que tiene. Así que aquí te compartimos. En el podcast de No Podcast. En el podcast menos escuchado en Spotify. En el desastre mayor de podcaster con Fran Trujillo. Con los peores podcasters. Inter. Y Ned. Así que este es el desastre que te contamos aquí. En este. Pod. No, hay que decirlo así. En este pop. Hola, soy Sandra de The Luxury Love. Hoy os voy a presentar las últimas novedades de Satisfyer. Satisfyer es una marca alemana que cada vez está apostando más y sacando vibradores más potentes, con una silicona médica